Sur, tu centro comercial presenta. Estás escuchando ¡Pego! El Descafeinado Radio, con estudios y oficinas dentro del centro del software, Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio, verdadera radio online. Esto es Antifama, bandas subestimadas, proyectos alternos, los tracks que no lograron ser sencillos, lados B, Antifama, donde nunca escucharás los hits del momento. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Esto es Super Vacaciones. Era clásica, como de Super Vacaciones, ¿no? ¿Qué? No. Como programa así del 2, una onda así de... ¿Sí? Pues es una rola disco, ¿no? Pues más bien, ¿no? Es como de... No sé, esperando a la Vero Castro casi que salga y... No, pero menos hipioso, más bien como disco, como... No sé. Pero yo lo ubico más por Super Vacaciones. En algún momento de Super Vacaciones la ponían, ¿no? Tal vez por Universal, ¿no? Por ahí. Tal vez. Sí. Sí, aparte sexy, ¿no? Es como... ¡Ah! No, Super Vacaciones, por supuesto que no. Super Vacaciones era sexy. Ah. No es cierto. Señoras y señores, esto es su Antifama de confianza, su Antifama higiénico, su Antifama de todo tipo, ¿verdad? Estamos... Una vez más transmitiendo, ¿verdad? Emitiendo también, porque emitimos cosas este domingo 26 de junio. Y pues desafortunadamente este iba a ser dedicado a nuestro espacio, cuarto espacio Antifanma. Pero lo vamos a hacer. Tenemos a nuestra Antifanma aquí con nosotros. Fer Corona desgraciadamente no pudo venir por un compromiso familiar. Una situación ahí poco esperada. Esperemos que tenga suerte en su situación y que todo salga muy bien, mi Fer. Buena vibra y te debemos el programa. Y bueno, vamos a poner muy buenas rolas, ¿no? Así como esta que se llama... Lo más curioso de estos fondos que he estado poniendo y que, por cierto, tenían muy distraída a Tona en el fin de semana pasado. Ah, sí, porque era así de... ¡Oh! No, ya se le olvidaba la rola que iba a poner, ¿no? Era así como... ¡Ay, es así! Y con esa baila, bañaba yo a mi perro y no sé qué. Sí, fue una... Todo un... Sí tocamos una fibra ahí con ella. Sensible, exactamente, sí le dio así el flyby, muy cañón. Esta dice, Bebu Silvetti, lluvia de primavera. O sea, suena todo menos a una lluvia de primavera esto. ¿Cómo no? Es sexy, nada que ver. Sí, me imagino así como una pareja bailando con patines, ¿no? Y así, extendiendo los brazos y juntándolos, ¿no? Como, no sé. En fin, y hasta se me acampanó el pantalón que no traigo. Salió un patillón también. Ándale, sí, así como... Fíjate que me estoy acordando que mi papá siempre nos ha criticado que el cabello largo... Digo, yo nunca le he traído largo, ¿no? Pero siempre he criticado esas modas y que le cacho una foto de los 70s con una patilla. Pero si así parecía repisa, yo le cabían como dos cervezas en la patilla. Ah. Dije, a ver, ¿qué vole con esa moda? No, pero bueno. Una foto de mi papá que también da. ¿Sí? No, sí. ¿Por qué? No, también toda la moda acá. Lente hasta verde lo usaba. Órale, como de motociclista, ¿o qué? Como lente gota. Muy bien, sí, ándale, así como de... De gota. Sí, hasta no, el armazón hasta pesaba, ¿no? Parecía sí. Marco de ventana. Muy bien, señores. Pues bueno, espero que les guste este programa. Vamos a ponerles rolas muy, muy buenas. Rolas no tan conocidas, otras un poco más conocidas y bandas muy, muy interesantes. Y yo tenía pensado combinar un poco, porque iba a ser como artístico la onda que iba a poner aquí Fer Corona, una cosa más, más rarona. Y nos vamos a ir ahora con una rola medio yaceada. bailando y todo aquí, ya, la chuli. Bueno. No, déjame. Te pongo esta si quieres, no tengo problema. Fue famosa, sí, no, pero... Podemos los patines. Si podemos romper las reglas, sí, pero de cuatro ruedas, por favor. Ah, sí, sí, no me tiene caigo. Que ser de cuatro Comprendo. Ruedas. Que era otra rueda, era como otra rueda al, sí, frente, ¿no? Claro. Sí, mis hermanas tuvieron de esos, pero bueno. En fin, cuando la sacamos de meserer ya la tiraron a la basura. Vámonos, señoras y señores. Vamos a ir con el primer track de esta tarde. Len Brown Society, Bottom of My Cup. Es yaceada, pero engaña. Al final, chéquense nomás cómo se suelta el de la guitarra. Vámonos. Further, the answers in the mind. Vámonos a Acapulco, vámonos, vámonos con este cielo tan bonito que tenemos y dan ganas de irse. No, pero Acapulco ya echa feo, ¿no? Sí, acá si quieres el pañal nadador y así, pues sí. La truza café, ¿no? No, la truza tiene que ser beige, ¿no? Qué asco. Y sin forro, abajo. Sí, sí, sí. No, y el rajazo de canela ahí también, ¿no? Medio... medio colgado o medio metido, sí, cualquiera de las dos opciones. ¿Ya te quieres meter a nadar, hijo? Ándale, que hasta quítate, ándale, ya nomás quítate tu chor, así en calzones, que no te dé pena, ándale. ¿No? Al fin que eres un niño. Y regresas por tu sándwich, changuis, ¿no? Clásico. De queso de puerco. Ok, ándale. Si te gusta. No, el queso de puerco, bueno, sí. Déjame, no es malo el queso de puerco. ¿Qué tienen, qué tienes en contra el queso de puerco? Es un vómito cuajado. Sí, es un hecho, pero pues son sinceros, no te engañan, ¿no? No es como una salchicha, la salchicha está hecha de periódico, ¿sabías? Pues igual el queso de puerco seguramente, ¿no? No, en el queso de puerco se ve de qué está hecho, es como un collage. Rabos, trompa. Trompa, pezuña. Sí, nalga, sí, sí. Ajá, sí, no, seguramente hasta... pelo. Hasta el acta de nacimiento del puerco va a ir molida, ¿cómo no? Con lo que le marcan. Bueno. Tiene un color así como rosa, como fluorescente, quiere decir que era la marca donde estaba el número de... El sello TIF. El sello TIF, ¿no? Para que veas que sí estaba limpiecito el puerco y no. Pero bueno, no sé por qué atacas tanto el queso de puerco si te gusta tanto los chanchos. Pero me gustan, pero no en ya convertidos en otra cosa. Ah, ok. Y con esta rola de Chuck Magnon... Ah, no es cierto, señores. Vamos a poner a una banda y fíjate, justo ahorita me... Fíjate qué suave, ¿no? Fíjate qué suave. Justo ahorita me encontré a Sam, parte del descafeinado, gerente general de operaciones, tú sabes, ¿no? Sí, posición, alto rango. Exactamente, pasó por 6 entrevistas filtro, GMAT, TOEIC, TOEFL, TOEIC, TIAOIC, Cambridge. Hartos, ¿no? Porque así tenemos hartos filtros aquí en el Antifama. Y me recordó un disco que yo andaba buscando por ahí en los botaderos y él se decidió a comprar primero. Muy buena banda, Pompey. Yo la encuentro un poquito parecida a grupos como Jeff Group. Así como, no sé, en una onda medio delicadita, pero o Copland también. Ahí sabrá decirnos Sam qué tan comparable o qué tan no comparable es. Pero muy, muy buena banda. Vamos a echarnos Assembly de su disco Assembly. Oh, jorongo. Oh, mira. Einstein. Vámonos, señores, con Pompey. Esta es una tarde de rolas muy bien escogidas, Antifama. There's a piece of you on a piece of paper. It's got you enveloped in a drugstore letter. How you're poorer than dirt, and it's then that I flirt with the thought of our home. Emptied and alone, it seems clear what you know you should do. Thank you. ¡Ay, güey! Ahí vienen. ¡Córrele, córrele, córrele! Ahí vienen los vaqueros en la torre. ¿Cuál es esta? Ya ni me acuerdo. Ah, es que este se quemó así mal porque dice de... Sí, como no. Sí, ya. Sí, pero empieza como que de córrele, córrele, córrele. Sí, así como... Sí, como no. No me dejo de acordar de los supermercados ochenteros, pero bueno. Ay, salud. Ese es mi trauma, ¿verdad? Básicamente. Vamos a irnos con otra rola. Roma 79. ¿Te gusta Roma 79? Sí, ¿te la puso? ¿Tú me los presentaste? Aquellos que sonaban como celular y que no eran... Déjame en paz, por una vez. ¿Estás sonando celular? ¿No? Es que era buena. Ya fue como de señora eso. Sí, fue así de... Se fue de viejito. Muy cañón. De, ay, ¿qué es eso que suena, mijo? Sí, y mal viaje aparte del celular, pero bueno. Vámonos con Roma 79, tres cuates que hacen cosas bastante, bastante interesantes. Esto es Antifama, señores. Vámonos. If I was a white horse and offered you a ride through a black forest, thank you. Plaza Centro Sur, seguimos festejando a papá. Y continuamos con descuentos en toda la plaza. ¿No le compraste su regalo? Ven, aún estás a tiempo. Los mejores precios a tu alcance. Periférico Sur y Colón. Plaza Centro Sur, tu centro comercial. Así es, señores y señores, tienen que ir a comprar, por favor, a Centro Sur. La gente que está ahí en Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y anexas. Los Altos no, Los Altos ya está muy lejos, ¿no? Ya. Bastante. Periférico Sur y Colón en Tlaquepaque, Jalisco. Recuerden, en la zona metropolitana de Guadalajara, no se lo pueden perder. Tienen que ir a chopear y chopear. Ay, no llegué al tono, ¿verdad? Básicamente. Ok. Estamos viendo acá en otra computadora el señor Mojoma. Mojoma Bin Laden. Sí tiene forma de popó, no, ya. Pues es. Bueno, nos estamos poniendo escatológicos aquí. ¿Qué tanto te gusta la música así como retrosa, mi chule? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Retrosa de la que estamos oyendo ahorita? No, no, esta es vieja. Esta es música vieja. No, retro es así no. Como... dijeron los hipsters, retro es como cool, ¿no? Como vintage, güey. O sea, ¿no? ¿Está mal decir vintage, entonces? No, pero así dicen, ¿no? Yo digo vintage. Mira, échale una sumada ya al closet que tengo. Al otro lado del closet, sí, eso, tengo. No, pero ese ya es original. Ahí tengo ropa vintage. No, es vintage. No es viejo ni es anticuado, es vintage. Okay, lávala. No, ya no aguanta. Ya no aguanta, ya. Ya tres hilos. Tres hilos, sí, no, se friega la lavadora. Está bien. Vamos a irnos. ¿Perdón? Pero sí me gusta. Sí, claro que sí. Y nos vamos a ir con una banda. Dios la tenga en su santa gloria, la vocalista. Se murió, se nos fue de una neumonía. Broadcast, una banda bastante conceptual a veces, hippiosona, como... A mí no dejo de pensar en música del santo cuando los escucho. Ingleses, y bueno, pues fifaron cuando se fue. Se nos adelantó la vocalista. Nos vamos a ir con Pendulum. Esto es Antifama, señores. Disculpen las molestias técnicas, pero pues ya saben que el señor Slim agarra parejo, ¿no? Y le vale si hay Antifama o no. Pero ya estamos encarrilados, señores. Vámonos. Ándale, pues, los retros ante todo, así como viejita la grabación y toda esta cuestión, ¿no? Sí. Aquellas escenas de... Espérame, que me están dando ganas como de dejar el alcohol con esa canción de fondo, ¿no? Así como, perdón, no lo vuelvo a hacer. ¿No? No. Grupo Un Día Más, no. Neuróticos Anónimos. Ándale. Así estoy, neurótico. Y voy a un club. Buenas tardes, soy el DC Valencia y soy neurótico. Y soy erótico. Y sobándote. Voy a hacer un grupo que se llame Eróticos Anónimos. Seguro lo llena. No, porque la gente confunde erótico con cachondo y luego no. Andarse sobeteando ahí enfrente de todos, no. Y nos vamos a ir, como ya estamos así como en hoja libre de chismógrafo. ¿No? Clásico. ¿Tú qué número eres? Número y color. No, a mí ya me tocaba. Me gustaba por ahí del 7, porque si no, si te tocaba el 3 o el 2, ya... Todo el mundo se veía, ya pues te había copiado. No, deja de eso, ya habías dicho de todo, ¿no? O sea, sí. Así de, ay, sí, no, y yo me tallo los codos, las rodillas con piedra Pomex, ¿no? Y tómala, ya, por ahí del 21 ya sabían todo, ¿no? Ya o te copiaban. O te copiaban, exactamente, ¿no? No fallaba, por ejemplo, el que se dibujaba, ¿no? Dibujaba su foto infantil. No, eso ya está muy jodido. Y le echaba un chingo de ganas, sí. Una vez vi un chismógrafo así, pero aparte tomaron la medida así con regla del tamaño infantil de la foto. Y se dibujaron, sí, muy jodido. Ok, dicen amigos. Sí, no. Y otra vez me cayó de pura casualidad un chismógrafo de mis hermanas. De una tal Concha, ¿no? Okay. Concha, y había hecho su chismógrafo. Entonces lo rolaron por el salón y le cayó nada más y nada menos a mi hermana, que le caía mal, y a mi otra hermana, que ni siquiera iba en la escuela. Entonces contestaron así como Pancracia, no sé qué, ¿no? Y y Celerina, no sé cuánto, ¿no? Ajá. Entonces eran anónimas y fregaban a Concha, ¿no? Decían, a ver, ¿cómo te caigo? Mal, la pesta saca caca y no sé qué, ¿no? El otro ya, un psicólogo ya. Ajá, y me caes mal, y también y tus papás el pambazo, y tu mamá la prensa, y no sé qué. Y la dona. La fregaron. No, bueno, y luego ponían, pone una foto de tu ídolo favorito, ¿no? Y Concha pone a Vicente Fernández, ¿no? Eres un oso vivo. Eres una naca, que como Vicente Fernández, y no, le dieron con todo, hasta con el pambazo, ¿no? De ser el papá. Pero sí, le dieron muy gacho y estuvo muy bueno, ¿no? Yo a mis 6 años no entendía, ¿verdad? Pero bueno, así son los chismógrafos. Y como es hoja libre, estamos dejando que nuestros escuchas más fieles nos den sugerencias. Y sí, Marianita nos pidió una rola que le levantó el ánimo. The Divine Comedy con Love What You Do. Y esto es, no es Deodato lo que te vamos a poner, esta de fondo. Nos vamos a ir con The Divine Comedy, señoras y señores, con buena vibra. Esto es Antifama Emergente. No es cierto. Yeah. El gallote que se avienta al final, yo sí he encontrado, a lo mejor soy muy sangrón, pero sí he encontrado errores en los discos. Me quedé más tranquilo porque yo que tengo una banda digo, bueno, pues sí, aquí acá le parchamos, ¿no? En la grabación, pero sí, sí los llegas a cachar, ¿eh? Ya van varios que sí, Idaho entre ellos. Idaho, de repente hay una rola en la que se le atrasa la batería al vocalista. Y dices, bueno, pues no se dieron cuenta, ¿no? Life and Times, temo decir mi Tonan y mi querido Sam. Ups. Ajá, en el Magician EP, chéquenlo por ahí, hay un track en el que entra antes una guitarra. ¿Qué, la rola de fondo? ¿O qué? No, nada, me estoy viendo otra cosa, que estoy viendo aquí un... Ah. Estoy viendo unos logos, tú sabes. Ah, sí, es una cosa bonita, ¿verdad? Y y esta canción que tenemos de fondo, ¿no? Ya, aquí te la canción. Sí, nos está así gacho, ¿no? Nos vamos a ir con la siguiente rola. Ya no nos han pedido más canciones, señores. ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Dónde se ocultan? Fer Sotomayor, ¿dónde estás? Yo te invoco. Podemos poner alguna canción que te guste. Y nos vamos a ir con People in Planes, una banda muy, muy buena también, ponchada de Inglaterra. Una rola que se llama Narcoleptic, de su primer disco. Y esto es Narcoleptic, señores. Pura música buena y chida, nada de babosadas. Y regresamos con una recomendación de una revista virtual. ¡Vámonos! Daniel from the unfortunate incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Russell from the unfortunate incident, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm Tom, and I'm a penis, and you're listening to Anti-Pharma. Hello, I'm not Tom from the unfortunate incident, and you're listening to Anti-Pharma. Jesus Christ was an only child. Went to the river and he drank and he smiled. And his head was oh so mashed. Assured that planet before it crashed. Working hard to make that internet cash. Fingers to the bone. Sitting on the rail. I know now what I knew then. Didn't know then what I know now. When I found what inside. Christ was an only child. Went to the river and he drank and he smiled. And his dad was also magical. Killed that boy before he even had. Otra vez las palomitas de maíz, señores de fondo. Claro que sí. Ya sufrí la vez pasada con esta. ¿Qué disco, señores, se aventó el señor Marco Selec? Esa canción que acabamos de escuchar, Jesus Christ Was an Only Child, de una bola de rolas de Modest Mouse que volvió a hacer. No me canso de decir qué manera de volver a regurgitar a Modest Mouse. Ok, impactadísima ya con palomitas de maíz. Buenísima. Y bueno, les quiero recomendar, señores, que se metan a nuestra revista socia Attack Magazine, http://attacktsk.com.mx. ¿Qué tenemos en el menú esta semana? Un pintor, B. Maximus, ¿por qué no, verdad? Cash, comentarios acerca de una obra de teatro, en el teatro de famoso sistema de telefonía inmediata que no funciona. Un cortometraje de Gordon Pinkerton. En fin, señores, métanse a Attack Magazine. Les va a gustar bastante, al mando del señor Paco Torres. Y nos vamos a ir ahora, antes, con un promo de ventas, para que, señores, se acerquen a nuestro descafeinado y anuncien a su empresa, negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Les conviene bastante, una audiencia interesante y números que van creciendo cada mes, cada vez, ¿por qué no? Y luego nos vamos a ir con The Bird and the Bee. ¿Te gusta The Bird and the Bee? Sí. Harto, ¿no? Harto que sí. ¿Serán que son famosos? ¿Tú ya las has oído en alguna estación por ahí? Sí, masivona. Sí, o de Universidad Sangrona, entiéndase. Ajá, ¿sí? Sí. Leonora ya los pone, güey. No sé quién sea esa que dices, pero... Sí, no, ya sé qué estación, pero ¿sí? No exactamente en algún programa lo identifico, pero sí lo he escuchado ahí, alguna, pero muy rara vez, ¿eh? Ah, bueno. No tienen tanta suerte, pues, buen gusto. Pues, finalmente me vale. Vamos a poner una rola de The Bird and the Bee, de un EP, donde al final se avientan un cover de How Deep Is Your Love de los Bee Gees. Úchale, ahorita hay otra y una igual... Que sacaron esa misma canción, pero es una basura. ¿De quién? Te la enseñé. Sí, pero ¿quién era? Rasmus, ¿no? ¿Qué hago? Le con la rola de fondo, ¿eh? Que deja sacar mi bombín. Más bien es como de teléfono de espera, ¿no? Así de... No, pero película blanco y negro me siento. Me haciendo cara de, oh, ¿qué pasa? ¿No ensayaste la rutina? No, okay. Me olvidó. Ah, pues bueno, pues sí, se aventaron un cover de How Deep Is Your Love, casi a capela, con esta señorita Inara George. Híjole, qué voz, es muy fea. Bueno, no es fea, ella es como... rara. Sí, como rara, como mal fajada, no, es más bien como... sí, es como de esas que dices, está guapa, bueno, espérate, no está guapa, no, sí está guapa, no está guapa, ¿no? Así como... guapa fea. Ándale, guapa fea. Como buen lejos. Ándale, sí, cuando dice, pues tiene buen lejos, ¿no? Dice, estás jodido. ¿No? Muy lejos te ves. Así, desde la luna te ves muy bien. Vámonos, señores, entonces, con The Bird and the Bee. Esto es Antifama. En el Descafeinado Radio tenemos un lugar para ti. Sabemos de la necesidad de hacer crecer tu negocio. Por eso tenemos el mejor paquete desarrollado para tus necesidades de ventas. Anúnciate con nosotros. Información@eldescafeinado.com. Llámanos 3030-7078. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Just let me stay, but stomp the ground, push me around, and send me on my way. No, no, no, don't leave me, don't take my word. I've lost my head, I need my bed, I promise you my bird. When I awake, all sweet and sound, without a care or woe, I'll thank you, dear, I'll kiss you, love, no matter friend or foe. I want to be the best I can for me. What I've done, I might ignore, just close the door before you have your fun. You tell it with such grace and wit, I know it can be humorous, but I don't have the heart for it. Oh, oh, don't look, I've lost my way. I'll button up, hold out my cup, and beg for a cliche. I have no rights to a complaint, I guess it's just a little nuts, we're all a bit insane. Let me keep my head. It wouldn't do you any good just hanging by a thread. I want to be the best I can. Nose to the ground, it's pound for pound, or stick it to the man. Can for me, for you, for every man. But I can slip, I lose my place. This shamefulness is hard to face. Sasquatch. Sí, están medio fresas, de repente los Bird and the Bee, ¿no? Pero como fresa, buena onda, ¿no? Como... sí. No, pues fresa selectivo, ¿no? Sí, no está tan acá. Sí. Tan apretados, ¿no? Y es momento de decir, señores, con esta música que... un neurótico. Este es, creo que esta es la de Castillos en el... no. ¿En el viento? No. ¡En el viento! ¿O cómo se llama? Castillos en el... Infierno. De hielo, o no sé, quedó una película, ¿no? Sí. Creo que sí es esta, ¿no? Creo que sí. Que algo así, más patinadores que algo. Y que se queda ciega, inválida, algo. Se queda... Poja, sin dedo derecho. Se queda sin orgasmos, ¿o no? Eso es peor. ¡No! Sí, chale, sí me agarró unos fines. Pues es que me encontré un disco ahí en la basura y lo puse, ¿por qué no, señores? Y... nos vamos a ir con Land of Talk. ¿A ti te gusta Land of Talk? Sí. No te hagas, sí, muy buenos. La vocalista no es muy agraciada, pero tiene una voz muy interesante. Hoy estás fregui, fregui. Hoy estoy poniendo las feas. Sí, hoy se mueran las feas. A las 12 se van las feas, ¿no? Dicen. Con un embellecedor por excelencia, un ron famoso. Un amigo decía que era el embellecedor por excelencia. Antes de ir a chupar decía, oye, vamos a ir por un embellecedor. ¿Y yo qué? Pues por un embellecedor así, esa era la marca del ron, ¿no? Digo, ¿por qué embellecedor, no? Pues que es que con ese a las 12 se van las feas. Es que deja, te lo digo que sí, ¿eh? He visto casos. Sí, sí, sí, críticos. Pero bueno, antes de embellecer a las feas, vámonos entonces con Land of Talk. Sí, Foam, señores, muy buena banda. Podría ser famosa, pero nada más se las ponemos aquí, señores. No le digan a nadie, esto es Antifama. Es porque ya se dejó de usar, por eso. Sí, entonces, qué bueno son Land of Talk. La verdad es una súper banda. una joyita escondida, la verdad. Sí. Y no le pide nada a bandas como Metric. No, la verdad, no. Como Arcade Fire. ¿No? Mira que soy fan, pero... Ya se andan echando a perder. Números. Metric, sí, ya. Sí, ya la última, ¿no? Sí, se aventaron dos que tres que decías eso. ¿Qué? Sí, sí, sí, así sí, ya no muy, muy... Sí. Muy pop. No vinieron, entonces ya los odio un poco. Sí, vinieron. ¿No? ¿Metric? No. No fuimos. ¿Para el Corona? Un festivalito por ahí... No, pero para el Corona cancelaron y estaban anunciados. Ah, ¿para este Corona? Este no, el anterior. Bueno, el primero. Ah, es cierto, recuerdo que la decepción. Cancelaron. Recuerdo tu decepción, tan grande como la mía de Minus de Ver cuando cancelaron, ¿no? Sí, pero no, no tan grande tal vez. De demonios, pues es que sí, también a Minus de Ver le los ponen a cargar sus propios pedales. Uh-huh. Yo todavía sé lo que es eso, pero no Minus de Ver, por favor, o sea, Squeeze uh-huh. Records, Squeeze Suicide Records ya es una firma importante y los ponen a cargar sus pedaleras, pues no, obviamente les faltaron el respeto. Y quién sabe qué habrá pasado, ¿no has escuchado algún chisme de qué habría pasado, por qué no vinieron? No. Problemas de logística, lo único que dijeron. Pues nomás por joder vamos a poner una de ellos, ¿no? Ahorita escogemos una rola de Minus de Bering. Pues sí, nada más por eso. Nomás por sí, fregar. Sí, como harta tristeza, la verdad. Sí, sí, sí, sí estuve, sí me pegó la verdad. Pero bueno, dejémonos de quejar y nos echamos una rola buena onda, ¿no? Levantamos el ánimo con Ghosty. Una rola que se llama Big Surrender. Chéquese la voz de este cuate, bastante peculiar. Esta sí es de super vacaciones. A hueso. Eso sí, eso sí. Esta, ¿no? Así era así, sí. Como de... Chale. Bueno, ¿qué nos pasó, señores? De repente ¿verdad? Me desperté y tenía 31 años. Bueno. Tómala, cállate que yo. Bueno. ¿Sí? ¿31 o 32 tengo? Tiene 32. Tengo 32, señores. Bueno. Quitándote la edad. Sí, ¿no? Sí. Y para el siguiente me toca la edad de Cristo, nuestro Señor, y se muere mucha gente. Dice, ¿no? Pues, si te toca, te toca. No, no, pero dicen que es así como muchos, ¿sí? Hombres a la edad de a 33 años, pelas así de la nada. Pero bueno, mientras bueno. Nos echamos este antifama, ¿no? Va. Vámonos entonces con Ghosty Big Surrender. Chequen nomás qué rola tan chula. Vámonos. Conversations, you know. es que a veces no se puede. Sí, señores. De regreso. Buena onda, los Ghosty, ¿no? Sí. Big Surrender, bonita canción. Sí. Bueno, como que no le echa muchas ganas en las vocales este cuate, pero está bueno su relajo. Y ahora vamos a poner del último disco de Amusement Parks on Fire, que debatíamos hace rato la Chula y yo. Yep. Sí le tiran un poquito a Silverstone Pickups, sí. ¿No? Oh, sí. Un poquito. Algunas canciones, sí. O algunas partes, sí. Algunas partes, sí. Pero algo le pasó a Michael Friedrich en la garganta o no sé qué, que como que se la agudizó, ¿no? Esta sí es de Alcohólicos Anónimos. Esa es. No, sí. Sí, sí. ¿No? Esta es. Sí. Es el himno, ¿no? No sí. Así. Alcohólicos Anónimos. Ah, sí. Ándale. Hasta la voz más bajita. ¿Y tú qué dices? Grupo Nuevo Amanecer. Y nos vamos a ir entonces, señores, con. Déjame quitar de fondo Flauta de Pan. Sí, porque la tenía aquí. Amusement Parks on Fire, de su último disco. Ya están cocinando el que viene. Si no es que ya lo tienen, seguramente Samuel me va a desmentir. Pero este es un muy buen disco. Nos lo echamos hace rato. Da opiniones divididas. No va a haber nada como el primer disco. Es como la primera vez, ¿no? No hay otra. No. Vámonos con Amusement Parks on Fire. Rafael, ¿por qué hicieron una que se llama Rafael? No sé, y buena onda, fíjate, estos Amusement Parks on Fire se la viven checando su Facebook. Y alguna vez tenían una foto ahí, estaban grabando este disco en Los Ángeles. Y ponen una foto con una cerveza, lo voy a decir, una modelo, ¿no? Que es de las peorcitas. Sí, me has contado, no, sí. Y les digo, oye, no manches, No, pero era modelo, no era otra, más sí, malo, ¿no? De lata. Ah, sí. Y es mala, esa la abres y ya se está amargando. Entonces les dije, oye, pues, tantita dignidad, ¿no? Compraste la cerveza más jodida mexicana que había. Dijo, era la única que había. Y dije, ay, me contestaron. Pero bueno, ya sabes. Querido, ¿no? Diario. Querido diario. Vámonos entonces con Amusement Parks on Fire, Rafael, este es Antifama. Ándale, la virtuosidad de la guitarra. Qué buena rola. Sí, es la que más me gusta de este disco. Tiene como un catch, ¿no? El ¿no? Así como el... Está buena. Muy buena rola, señores. Solo aquí en Antifama, Amusement Parks on Fire. Cuando la escuchen en alguna estación comercial, digamos... ¿Esta cómo se llama? Esta de 105.7 y esta de 90.9. No creo que la pasen... Por eso. No. El día que las pongan en esas, me avisan. Y la quitaremos de aquí. La quitaremos de aquí, señores, porque ya no es famosa. Ojalá que a alguien se le ocurra de repente traer una bandita así, ¿no? Boxer Rebellion, ¿quién lo iba a decir que iban a estar en México? Sí. Y van a venir al Corona. Okay. Al Corona. La neta, si me pusieran a mí a escoger entre Portishead o Boxer Rebellion, Boxer Rebellion. ¿Sí, de plano? Sí. Sí, está sí, bien. Sí. Y eso que el último disco está flojito, ¿eh? Ah, sí. No lo he habitado mucho, pero sí, por ahí de repente me quedan a... A ver, quinto maratón nacional. Inscríbete. Cuida el agua. Sí, está, sí es así. La que quiero yo encontrar es, y no la he encontrado, es la de... Y en febrero son las inscripciones. Ay, ¿no? Sí, con un monito horrible, ¿no? Sí. Que te... salía. Ándale. No, y ya decías de niño, chin, ya va a venir la escuela, ¿no? La madre, ¿no? Y mi uniforme ni sé dónde lo tengo y todo lleno de resistol, ¿no? Sí. Seguramente. Quiero mandarle un saludo muy, muy, muy afeituoso a Javo Ordaz, que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos. No quiere que le pongamos nada. Teníamos algo por ahí de Interpol que a lo mejor le gustaba, a lo mejor Bengala, pero pues no quiere, el caballero está dormido. Entonces, vámonos con otra complacencia de Tonan, ¿verdad? Parte importante de nuestro programa, colocutora del DC, Ambulance LTD, Arbuckle Swan Song. Señores, esto es Antifama. Vámonos. Un afro. Sí, gacho, ¿eh? Otra vez el patín. ¿Sabes uno de los deportes que no voy a poder explicar hasta el día de hoy? lucha en patines, ¿no? ¿No has visto? No, creo que sí. Que es una pista como circular y se la viven fregándose unos a otros. Ajá, y... ajá. No, con, no entiendo. ¿Cuál es? Rodilleras y coderas. Ajá, y... ajá. Sí, ajá, no acabo de entender. Y hablando de deportes, ahorita vamos a poner un promo de un programa muy, muy bueno que vamos a que tenemos en el Descafeinado, señores. Pero antes, más bien, voy a anunciar la canción. La siguiente canción, Riddle of Steel, una banda que... Paso, mecha. No me he comprado los discos porque cuestan $4. Ya es caro para el DC, ¿verdad? Recuerden que puro disco de $29. Y este... ¿Qué estructuras? ¿Qué banda? ¿Qué va? ¿Qué todo, señores? Los voy a dejar en compañía de ellos. Y nos vamos a ir después con una complacencia para mi querido Javo Ordaz, que no se decide entre Interpol o Bengala. ¿Tú qué escogerías? Híjole, no, yo creo que Interpol. ¿Sí? Che, pues es que bueno, ya después de haberlos visto los dos en vivo, Bengala estuvo bueno, pero pues no, ya el último disco, nah. Flojón también, ¿no? Sí, ya muy comercial, no me gustó. Yo lo encontré. Prefiero Interpol al último disco. ¿El primero es el que tengo? Este sí, ese está mejorcito, de hecho, sí. Tiene dos que tres. Muy buena inventiva, muy buen guitarrista, solista también. Digo, siguen siendo buenos, pero... Aún así, creo que sí. A mí me cae bien el chino este de barba. Y nos y luego, bueno, de Interpol, ¿qué te gustaría? Yo ya estoy hablando como alguien que conozco y que me paga. De Interpol, ¿tú dirías que el primero o el último disco? Ah, pues cada uno tiene lo suyito, ¿no? ¿Eh? Sí. Sí, se enderezaron. Es que el último disco es bueno, todo, así. Muy a tiempo se enderezaron. No lo querías escuchar tú todo, estabas un poco renuente, pero tú mismo dijiste, pues doblaste las manitas y dijiste... El Our Love to Admire de los Caballitos está pasajero y transitorio. Pero sí se enderezaron, me cerraron la boca. En fin, en lo que se decide Javo Ordaz, vámonos con Riddle of Steel. Time for the Truth, señores, y antes un promito sobre... Algo que les va a interesar, y si no, se friegan. Ah, vámonos. Estás escuchando Antifam. We'll be right back. lunes y viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha En el Área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Sas, mis respetos para Bengala con ese disco. La letra, es que la letra, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le hacen caso a todos los demás? ¿Por qué empanízame la mojarra? ¿Por qué? No, mira, ese chato es una leyenda, no te metas con él. Me vale, pinche tamal mal amarrado. No, mal ¿por? Amarrado no me entiendo, tiene una panza dura que jamás había visto en mi vida, déjate lo platico. Oh, ¿sí? Sí. No. ¿La tocaste o qué? No, brincaba y no se movía esa panza. Era una panza de señora de 7, 8 meses. Bueno. Es que me divertí, no amo su música, es una basura. Eso se llama oclusión intestinal y la tiene que tratar de inmediato, señores. Se llama un pedo. ¿Cómo se llama ese? Richie, ¿cómo? Ay, Charlie. Sí, carajo. Bueno. No sé, es la cosa de las... Pero es tercer mundo, señores, o sea, por sí, favor, ¿no? Empanízame la mojarra y esta otra... Pero eso es lo de menos, el panísimo a lo mejor todavía tiene un estilo, todavía guarda su estilo, él es a su onda. Sus letras son una basura y lo que quieras, pero hay peores todavía algunos. ¿Cómo quién? Tírale a alguien directamente. Que quieren copiar, no sé, ay, no sé, me viene, no me viene ahorita alguno a la mente, pero he escuchado alguna dos que tres de basura últimamente en en la radio que hablábamos hace rato. Uh-huh. Y no, hombre, no. Había una basura de letra que escuché el otro día que no, sí, como no sé qué, como te lo prometí en el río, pero no tenía nada que verlo con lo que estaba diciendo anteriormente. Yo decía, ¿este O del chico satánico o algo así, que me dijeron que era satánico y no sé qué. Ah, esa tiene ya un buen rato, pero... Pues no importa, de todas maneras es ofender al escucha, ¿no? Digo... Sí, hay una que otra... otra basura. Independientemente del pop en español. Es más, al que vimos en el Corona y que todo el mundo estaba el buen Adanovsky, que todo el mundo, bien sí, Adanovsky, qué basura era. Pues sí, era más show que otra cosa, ¿no? O pero... sea, un solo de dos minutos antes de empezar una canción y... Pero malísimo, malísimo. No, pero aparte de Berkham, ¿no? Así como de mis clases de 200 pesos a la semana y... Sí, no. Y todo el mundo era lo que estaba esperando. En ese horario todo el mundo estaba feliz. Sí. Y a mí se me hizo, bueno, la verdad es que lo poco que he escuchado, muy mal. Yo creo que en México el rock en español cada día se está volviendo más como la lucha, las luchas gringas, ¿no? Pues sí. O sea, ¿qué te...? No, y luego como no pegan, ya se fusiona uno con el otro. Y bueno, como ya no pega Fobia, entonces vamos a hacer un grupo más patético aún, que tenga su tanito de una banda con otro de otra banda. Y los mismos apellidos siempre, los mismos nombres siempre, regurgitando lo mismo. Pero bueno, tratamos de hacer, de poner un poco el grano de arena. Bengala marca una diferencia. Hayan salido de donde hayan salido, estos señores en letra y en composición, mis respetos, ¿no? Poco, de lo poco rescatable. Yo creo que es la canción la que me puso así, ¿no? Se llama No Podríamos Ser Amigos. Ándale. Ya, meditativos. Vámonos. Ándale, mira mi mouse. Nos vamos a ir ahora, okay, señores, con Ariel, una banda que nos dio a conocer Tonan. Y una rola muy, muy buena. Think Tank, señores. Esto es Antifama. En ningún otro lado lo van a encontrar. encontramos, señores y señores, encontramos foro con nuestros escuchas, nos comprenden, nos entienden. El mismo Javor Daz diciendo, fíjate, como mencionamos, meme produciendo a todos, Chetes, Paco Huidobro, lo mismo, ¿no? O sea, la misma gata, la misma puerca nomás que en tacos, ¿no? Así es como se manejan las cosas aquí. Y se pierden muchas propuestas, ¿no? O pues sí. gente que estafa a las bandas que pueden tener una propuesta. Y lo tengo que decir directamente, pues Babel Producciones, que hace su nueva sangre del rock y dice que es un concurso y no le da nada a nadie. Vimos no, el tipo de bandas. No, tenemos a Emilio, y los Celtics, es cierto. Tú y yo vimos el estreno del video y era impresionante. No, y la conclusión de ese tipo de proyectos sí. Es que pues yo voy a poner a mi jefa en la batería, ¿no? Y le voy a poner a hacer clases y pues es claro. Como, ay, ¿no? Alguien que no tiene nada que ver dentro de una banda. Un pobre niño de 7, 8 años que ni sabe lo que está haciendo y pues bueno, no hay gente que lo latra. Pan y circo, ¿no? Pan y circo, uh-huh. Al fin y al cabo. Y 3 o 4 bandas antes, que es notorio que no saben lo que están haciendo. Como no, covers, en su estilo. No, pero muy mal. O sea, aullando covers. No hay ningún filtro. Estaban haciendo. Y lo que importa al fin del día es... Recuerda que literal decíamos que nos íbamos a sentar cada quien al baño... Y esperar ahí a que terminara. Sí, porque no había ni como manera de cómo superar ese momento. Ni un pulimetro a la mano para entretenerse antes de ver así. Era notorio el engaño que hace este tipo de gente. Pero bueno, en fin, aquí los podemos joder, señores. Y pueden joderlos. De donde salen algunas banditas que no están tan mal. Y bueno, generalmente hay propuestas buenas en Guadalajara. Generalmente algunas de las bandas o pues sí. De las que conozco que no están tan... Austin TV. Exactamente, que hacen cosas diferentes, Porto. Que vienen con... Exactamente, de ahí han salido algunas. Uh-huh. Digo, sí, creo que me no voy a dudo mudar que a otros estados, no dudo que otros estados ha de haber cosas, pero pero a lo mejor ahí también hay una diferente... Hay diferentes tipos de foros que también se prestan a esa parte, ¿no? Entonces, sí. Que se presenten grupos, pues que son desconocidos y bueno, ya alguien tal vez los puede descubrir en el inter, ¿no? Y deja de eso, van un poco más allá de empanízame la mojarra, yo estoy muy resentido con eso, pero bueno. Vámonos, señores, eso fue Richard Clayderman. No, perdón. Nos vamos con una de Kashmir, ¿no? Una poco famosa de Kashmir. Ah, sí. Qué buen concierto en el Lunario, de los pocos lugares donde se puede apreciar un concierto sin que te esté... sudando a alguien enfrente, ni te esté aventando... Ni te empanizando la mojarra. Exactamente, ni te quieran empanizar la mojarra, nada de eso, señores. Vámonos con The Aftermath, esto es Antifama. Thank you. see of a Polaroid. The fair tale endures complete, and her eyes are always full of joy, like a frozen glimpse of butterflies on a colorized telluloid sky. She waves her cheerful last goodbye and begs for me to let past things slide. And don't worry about the aftermath, 'cause there is no one after you, no one on your back. And get a hold of yourself, and don't worry about the aftermath. Ok, estamos revisando unos sitios web aquí, la Chula y yo, de arte malo, ¿no? Mal hecho, ¿no? Ajá. Antes era una página que se llamaba badart.com y era pues gente que no sabía o había tomado pocas clases de... O nulas clases de pintura. Está muy cagado, la verdad. Busquen por ahí, googleenlo, como Bad Art en imágenes, se van a encontrar con cada cosa que, bueno, puta, no, no. O sea, ni ¿qué, niño qué, de 8 años. Exacto, ni niño de 8 años, exactamente. Algo bastante risible. Y bueno, fíjate que estamos en un punto... En que nos vamos y no nos vamos, porque como que no me alcanza para la última rola, pero sí, nos vamos a aventar la última rola. Dedicadísima a Sam, nuestro locutor de Antifama. Ok, chancho flotante. Y bueno, pues este fue nuestro Antifama de este domingo. Espero que les haya gustado. A diferencia de otros programas, y fue lo que me gustó, pues que escuchamos a nuestros fans, ¿no? Y les pusimos rolas. Espero que les haya gustado y que hayan escuchado sus complacencias. Pero sobre todo me gusta que ya empiezan a pedir cosas pues antifamosas, ¿no? O sea, conocen a una banda que no es tan famosa y ya se clavan y claro, piden la rola, ¿no? Como Marianita, por ejemplo. Que le busquen. Exactamente, rásquenle. Marianita la estamos evangelizando. Exactamente. Sí, ya vamos bastante bien. Porque pues hay más allá, ¿no? Claro, hay más allá que Virginie y... Pues deja, y Justin Bieber. Deja de Britney. Yo creo que nuestro positioning, no, yo creo que más bien es más allá de The Rapture, más allá de... Ah, bueno, claro. ¿Qué te puedo decir? Pues inclusive, bueno, es que hay bandas que sí son difundidas, son buenas, Interpol, por ejemplo, pero hay propuestas mucho más allá, hay disqueras, señores, que vale mucho la pena explorar. Y sobre todo bandas que han dejado rastro y que pues, uno por no rascarle o por la hueva de no leer, de no encontrar, de no buscar, pues estamos ahí metidos. Es como analfabetismo al final del día. Exactamente, sí. A eso es lo que estaba yo buscando, ¿no? Eres lo que escuchas y pues finalmente tú decides, ¿no? Te echas un concierto de Luis Miguel o te echas uno de The Boxer Rebellion, ¿no? Por poner un ejemplo bastante burdo. No. Señores, esto fue Antifama. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden la repetición. La repetición miércoles de 10 a 12 no se la pierdan por El Descafeinado www.radiotenemosunlugarparti.com y vienen muchísimas cosas más. Por ahí me voy a aventar un programita con el jefe Diego. Este miércoles nos vamos a aventar un programita el jefe Diego y yo. Voy a andar por ahí por Guadalajara, entonces voy a conocer a todos mis compañeros de trabajo del Descafeinado. ¡Qué miedo! ¿No? Te vistes bien. Sí, sí, por sí. Favor. Ese día sí me baño. Te peinas. Ese día sí me baño y me engelo, ¿cómo no? Señores y señores, muchas gracias por escucharnos. ¿Algún otro comentario final, mi chule? No, creo que estuvo bastante chido el programa. Bastante bueno, bastante variado. Buenos comentarios. Entonces, vámonos, señores. Esto fue Antifama. Gracias. Nos vemos el siguiente domingo. presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.